He vuelto a verte después de un largo tiempo. Feliz, contenta, con él sonriendo. Tú lo abrazaste, lo besaste dulcemente para traerme viejos recuerdos. Los sentimientos arrebatan a mi corazón y no he podido olvidar, no puedo. Me has encerrado, ya no puedo escapar. Prisionero soy de tu corazón. Mi sufrimiento a ti te hace feliz. ¿Qué pretendes con tanta maldad? Falsa traidora, te burlas de mí. Falsa traidora, te tendrías que amar. Pero algún día, muy triste y vencida, cuando yo sonría, tú tendrás que llorar. Falsa traidora, te burlas de mí. Falsa traidora, te tendrías que llamar. Pero algún día, muy triste y vencida, cuando yo sonría, tú tendrás que llorar. Oye, amor, dame solo un minuto. Llevado por la desesperación, mi vida ha dado un vuelco por ti, niña, y debo salir de esta situación. Te juro, lucharé por retenerte y todo será como aquella vez. A veces tu actitud me desorienta y hay cosas que no logro comprender. No sé por qué sos ingrata conmigo, si sabes bien que me muero por ti. Toma mi cuerpo, mi alma y mi vida. Dame tan solo un minuto de amor. Me marcharé si me pides que lo haga, aunque tenga que morder mi dolor. Sabrás entonces lo mucho que te amo y los quilates de mi corazón. Baila, baila. En esta vida todo es realidad. No quieras cambiarla porque ya no podrás. Si quieres olvido, ya no busques más. Está dentro de ti y ya nunca se irá. Porque así como supe ganarte, hoy de nuevo me toca perder. Mi castigo será el de quererte y ya nunca volverte a tener. Amor, amor, te vas, pero de tu memoria no podrás borrar aquel amor que te supe dar y que no lo quisiste, ya no volverá. Amor, amor, te vas, pero de tu memoria no podrás borrar aquel amor que te supe dar y que no lo quisiste, ya no volverá. Amor, amor, te vas, pero de tu memoria.